yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa acá bang. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos esta canción. ¿Qué tal, rosqueros y rosqueras? Hoy es lunes 22 de mayo del 2017. Me gusta recordaros la fecha para que sepáis que esto es un programa en directo. No os voy a decir la hora, ¿eh? No lo voy a decir. Son las 18:03. No es un programa grabado, es un programa en directo. Es que, ¿cómo le gusta a este chico? Ya, podéis entender por mi risa que ya ha llegado Mercadé. Buenas tardes, señor Mercadé, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás aquí? Se oye la radio por aquí, que lo tienes todo bien, ¿o qué? Sí, lo tengo todo bien, cada día mejor, aunque pase la edad, no te preocupes. Ya no me preocupo. Buenas tardes. Vale, pues eso. Hoy es lunes 22 de mayo, estamos en Radio Contrabanda. Este es el programa Radio Rosco, el programa que hacemos los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de TMB para los usuarios y las usuarias del transporte público. Desde las ondas libres de esta pedazo de isla que tenemos aquí de libertad en la Plaza Real. El número de intervenciones en directo, que luego veremos si os lo paso o no, es el 93013-9533, repito, 93013-9533. Y bueno, si me queréis enviar un WhatsApp, pues no lo podré leer hoy. Lo tendré que leer la semana que viene porque me he dejado el móvil en casa. Pero bueno, cualquier día hay un golpe de estado y me sacáis de aquí de la radio y se pone alguien con un mínimo de inteligencia y capacidad de hacer este programa. Pero mientras no sea así, estoy yo aquí agarrado a la agarrado a la triste cadena de hacer, qué va, triste nada, a la alegría de hacer este programa cada lunes. Bueno, pues empezamos ya el programa. Presentamos al compañero que nos que hoy está con nosotros. Tenemos que excusar al que le pedimos que viniera, que era Daniel del teleférico. Problemas familiares le han impedido venir, pero tenemos a otro compañero que sí que ha cumplido, que es el compañero... Hola, soy Álvaro Mazón. Álvaro de CNT Metro. Nos falta un pendón verbenero, también por problemas familiares de CNT Metro. Desde aquí lo excusamos a Paco. Y ya puestos, lanzamos desde estas ondas libres una invitación a los compañeros y compañeras de CGT Metro para que vengan a explicar también la situación a estas ondas libres de Radio Contrabanda, a este su programa, aunque sea Radio Rosco, aunque lo lleven los trabajadores y las trabajadoras de CGT de autobuses, están invitados a venir aquí, y les invitamos a que vengan y expliquen su visión del conflicto, como estamos invitando al compañero por segunda semana, a un representante de la CNT de Metro. Bueno, pues entramos ya en temática. ¿Cómo ha ido hoy? Bueno, pues hoy cuarto día de huelga, con un seguimiento de un 95% de la plantilla prácticamente, aunque todavía quedan la tanda de paros de la noche. Pero bueno, esperamos que sea como el resto de días y tengamos también un seguimiento masivo. En este caso estamos fuertes. O sea, el seguimiento me imagino que será a nivel de la gente más de base, ¿no? La gente motorista, taquilleros, sí, en oficinas, porque hoy he tenido que ir a oficinas y yo he visto que está todo vacío. Y le he preguntado, hostia, sí que son solidaria la gente aquí, que no está trabajando nadie. Pero no sé, ve que había algo que, no sé si sabes que se va una directiva, la Marta Labate, y parece ser que había un agape o alguna cosa. Sí, en general todos los que están más en contacto con puestos responsables, dirección o este tipo, ¿no? Estos cargos son más reticentes a la hora de seguir los paros, ¿no? Parece que no fuera con ellos, y en general sí, son los curritos de abajo, ropa azul, los que mueven el hierro por las líneas, los que la secundan. Bueno, entrando un poquito en materia, sí, luego hablaremos más de lo que ha sido, bueno, de lo que está siendo hoy el día de paro. ¿Nos recuerdas un poco cómo está la situación, lo que se está pidiendo y las noticias que salían la semana pasada? Incluso creo que ya ha salido alguna noticia en la que decían que parecía que la negociación estaba avanzando, pero bueno, luego lees los comunicados de los diferentes sindicatos y parece que no es así. Pero bueno, dinos, ¿cómo está la cosa? Pues la cosa seguimos igual, o sea, estamos negociando con hombres de paja, evidentemente los que tendrían poder de negociación. Que son pues la señora Vidal, el señor Magrau, pues siguen sin aparecer por ahí, y cada dos por tres pues los representantes de la dirección necesitan sus recesos, su tiempo para consultar, porque no tienen poder alguno, y así llevamos enquistado ya vamos para entre las reuniones para negociación para la salida de huelga y la negociación de convenio, ya debemos llevar cerca de 80 reuniones con la empresa. Creo que con el de hoy ya son un mes ya de paros los lunes. Sí. Ah, bueno, hay que descontar el primero de mayo, que no... Correcto, sí. O sea, son tres. Y bueno, lo que decíamos antes, parece que si la negociación no avanza, la movilización va a seguir para adelante, ¿no? Sí, de hecho supongo que tendremos que empezar a apretar. O sea, si un día... Con un día hemos conseguido que se sienten a negociar en serio. O sea, que por lo menos parezca que hay una contraoferta o una propuesta y que se puede debatir sobre por qué sí o por qué no a los puntos que se presentan. Porque antes de eso no había forma. Antes de eso era ridículo, y a esta gente a la una de la tarde ya se tenía que ir a su casa y con dos recesos por en medio y todo lo demás. Así que la huelga es necesaria para que esta gente se sienta a negociar, y si sigue así la cosa, pues necesitaremos, en vez de un día de paro, pues dos a la semana. Bueno, a mí me da la impresión de que la nueva estrategia que estáis llevando adelante varias de las secciones sindicales que hay en el metro incluida la nuestra, de que el tema salga del metro, ¿no? Que bueno, que le llegue a la población, que no solo llegue el mensaje este de la dirección y de sus medios, en los que criminaliza a la plantilla, ¿eh? Y sacar el tema fuera. Y a mí me parece súper interesante para presionar lo suficiente para ver ya si de una vez se puede llegar a la negociación. Te diré una cosa, ayer salimos un par de buseros con los compis de CGT de Metro a poner por ahí pegatinas, que por cierto me encanta esa pegatina que sale la Mercedes Vidal, que para quien nos escuche, esta mujer es la presidenta de TMB, miembro de Barcelona en Comú y de Esquerra Unida de Alternativa, una comunista, ¿no? Que no la han puesto aquí de presidenta. Bueno, pues en la pegatina sale en una posición idéntica, una posición muy típica de la Margaret Thatcher, que en la pegatina se reproduce. Yo creo que no le habrá gustado mucho, pero bueno, ahí está. Bueno, me enrollo lo que decía. ¿Vosotros en CNT también estáis por esta idea de sacar el tema fuera y de presionar a través de campañas así exteriores? Sí, sobre todo porque nosotros no tenemos representación en el comité de empresa, entonces claro, por nuestra política no estamos presentes en la negociación, así que lo que nos mueve a nosotros precisamente es movilizar a la plantilla e informar, y ya que ha habido una campaña muy fuerte de desinformación por parte del ayuntamiento y la directiva de TMB y encima de criminalización. O sea, hemos encontrado de repente políticas que se remontan a lo que practicaba el ayuntamiento en sus buenas épocas, ¿no? En el pasado, y han llegado a publicar nóminas que encima no son reales. Claro, habrá que ver cuánta antigüedad tiene ese empleado que está trabajando para cobrar esas cantidades. Mm. ¿Cuántos años lleva en la empresa y cuál es su categoría? Y nos han dejado, vamos, como si aquí fuéramos los señores de la ciudad que secuestramos el metro cuando queremos y somos unos privilegiados. Que el discurso de este privilegiado es horrible, porque hoy estaba leyendo sobre los astilleros y tres cuartos de lo mismo. Básicamente quieren acabar con todos aquellos sectores que en su momento fueron un frente de lucha obrera para conseguir mejoras sociales y mantener sus privilegios, ¿no? Sus derechos. Sí, cuando vino Paco y la compañera Esther, creo que era quien... Sí, Encarni. Encarna. Bueno, que me perdone, la Encarna, no la he confundido con otra, me he equivocado de nombre, lo que pasa, Encarna, hey, Encarna, que tiene un fantástico pelo de color rojo. Bueno, pues coincidíamos, era muy curioso porque nos llamó el compañero Nico de autobuses y coincidíamos en muchas cosas. Coincidimos en las bases, tanto en teleférico como en buses como en metro, coincidimos en que somos los últimos en esta historia, coincidimos en que nos quieren separar para que unidos no tengamos una fuerza que no puedan controlar, pero sí que es curioso que ellos sí que coinciden, la alta dirección, en la opacidad de sus sueldos, coincide en los sueldos astronómicos que ganan, porque además no tienen ningún problema en pasarse directivos de metro a buses o de buses a metro o de metro a buses teleférico, utilizan las tres empresas como una charcha para poder ir cubriendo los puestos de la alta dirección o de los fuera de convenios, de los que cobran mucho dinero estando fuera de convenio, y también es curioso que los trabajadores y las trabajadoras de las tres empresas de TMB ninguno tenemos los privilegios, porque eso sí que son privilegios, de tener unas mutuas privadas o tener unas condiciones aparte de tu contrato laboral que suponen, como dije la semana pasada, entre 8.000 y 13.000 euros más que les cae mensualmente, ¿no? Sí, sí, no, anualmente. Ay, gracias. Anualmente. Ya les gustaría a ellos también que fuera mensual. Sí, pero... Exacto, gracias. No, sí, evidentemente en eso vamos a estar de acuerdo siempre, porque lo que hemos conseguido los trabajadores siempre ha sido a base de esfuerzo. Y para lo que ves en un panorama nacional o este panorama europeo que nos venden, nosotros seguimos siendo de lo más bajito que hay, de lo que no llega a lo que se debería llegar a alcanzar, ¿no? Uh-huh. En niveles de bienestar. Y sobre todo eso, en comparación con la dirección y los políticos que nos llevan, yo estoy ahora mismo enfadándome mucho, ¿no? Porque me puse a pensar y empecé a ver que TMB, sobre todo TMB Metro, tiene negocios en Panamá. Ahora se presentó. Hombre, ahora se va el Ignacio Armengol. ¿Te suena este nombre? Este ahora conozco. Te hablamos de él. Sí, ahora. Pero TMB, además por los dos lados, que dices, bueno, pues encima para montar el metro están viajando directivos que pertenecen a las dos empresas. O sea que. Y bueno, me hacía mucha gracia porque hablando con unos compañeros y comentando lo de los papeles de Panamá, digo, ¿cómo esta gente va a querer que su empresa sea limpia, o sea, sea transparente, si es que la cantidad de dinero que están moviendo en negocios fuera de esta empresa debe ser criminal? O sea, debe ser criminal, y esa es la palabra. Y no pueden permitirse que esto se llegue a saber por medio de auditorías o de un control del ayuntamiento o de otra entidad, porque al final tendrían que dar muchas explicaciones y muchas cosas, y de su gestión a lo largo de estos años del dinero público y de unas empresas que pertenecen a todos los ciudadanos, no a una corporación. Y de cómo toda la red clientelista que se ha formado alrededor del Ayuntamiento de Barcelona y de una empresa como este MB, en la que observamos que hay diferentes cargos de diferentes partidos políticos que van entrando y saliendo a lo largo de los años, que son los que tienen sus sueldos opacos y se reparten una tarta, la tarta de los ingresos económicos y del poder, y que entre unos y otros se callan las miserias de los unos y de los otros. Evidentemente, difícilmente conseguiremos que eso salga a la luz pública, aunque sea una demanda judicial, y que evidentemente el ayuntamiento se está negando a publicitar. Pero bueno, seguiremos RQR, porque eso forma parte de la situación que vivimos no solo los trabajadores y las trabajadoras de transporte metropolitano, sino también lo que sufren los usuarios y usuarias del transporte público, no solo buses, sino metro y teleférico, con los recortes que está habiendo de personal. Y con los recortes que está habiendo de personal, no solo en metro, sino también en autobuses. Uh-huh. Cuando vemos que hay trenes que no salen, muchas veces es porque falta persona que lo lleve. Sí, sí, es correcto. En estos últimos meses, que por la situación, la empresa, evidentemente, desde que firmamos el anterior acuerdo, que fue el que nos congeló el salario, ya vamos al sexto año, la empresa pues adoptó una serie de políticas que no son eres, porque no han despedido a nadie, pero sí que había una reducción de plantilla, y además ellos han pretendido ampliar cierta cantidad de servicios. Entonces priorizan, por ejemplo, salidas de trenes antes que estaciones. Y en todo este tiempo no ha permitido que haya ciertas cosas como peticiones de servicios que permitían pues a la gente adaptarse un poco a su puesto de trabajo. Así que ha creado un caldo de cultivo en el que los trabajadores de metro están que estallan, o sea, están que explotan. Hay unas bajas que antes no teníamos, hay una cantidad de presiones impresionantes, y eso junto al recorte de plantilla que ha habido, o sea, al no volver a contratar, no cubrir las vacantes que han quedado, ya sea por promoción, por defunción, por un montón de cosas, pues nos hemos encontrado en este punto en el cual no hay gente suficiente para cubrir un servicio ante una falta de un trabajador. Eso no se había visto nunca en el metro. O sea, las disposiciones, claro, todo el mundo es humano. Alguien se puede poner mal en un día. Lo que no es normal es que tú lleves el servicio tan limitado que incluso ni siquiera es por eso. Es porque la gente ha tenido su derecho a vacaciones y esta empresa no puede cubrir todos los servicios de trenes que hay. Sí. Y esto es impresionante con la cantidad de dinero que se gasta en la dirección. Es sí. La política que hay en autobuses pasa igual, idéntico. Autobuses se quedan en las cocheras por falta de personal. Bueno, el motivo de que por segunda vez, ¿verdad?, tenemos aquí a los compis de metro, es que a nosotros, aparte de sentirnos enormemente solidarios con vosotros, no solo por ser de TME, sino porque sois un colectivo que está saliendo a la calle y se está movilizando, creemos que es importantísimo darle rosor, ¿cómo se dice? Sí, sí. Actuamos de altavoces. De altavoz, sí. De cara a la población de Barcelona, que es la que nos escucha. porque queremos combatir esa, ese mensaje que os criminalizan, como ya pasó con las huelgas de autobuses, de que sois privilegiados, de que encima de que tenéis un trabajo fijo, de que pim, pim, pim, pim. Y entonces desde aquí lo que llamamos es a la solidaridad con vosotros, a que la gente se muestre solidaria. Ayer, mientras poníamos pegatinas, hubo gente que les hacía mucha ilusión que pusiéramos pegatinas. Creo que solo uno de los comandos que tuvimos por ahí tuvo un percance con la Guardia Urbana de Colau, que les quitó las pegatinas. No sé, a lo mejor se las llevaron porque las querían colocar ellos. Y no hay multa ni nada, afortunadamente, pero se llevaron las pegatinas. Y a lo mejor se las llevaron a la Colau para decirle, mira... Esto es lo que están poniendo, ¿no? Pues igual también se las enseñaron ahí. Uy, disculpa. Bueno, pues decir eso, de que nuestra máxima es la solidaridad. Porque con la solidaridad lo que conseguimos es dar apoyo a los compañeros que están luchando y posiblemente en un futuro, cuando nosotros, cualquier colectivo que se ponga en lucha, pues también tendremos solidaridad. Perdón por la alarma, que era la alarma de que me tengo que ir a trabajar. Afortunadamente hoy tengo fiesta, pero se me ha olvidado desconectarla. Y no, sí, con este tema este de la puesta de pegatinas, de pancartas, de repartir octavillas, nos alegramos que hoy lunes, que nosotros, la CNT, hemos tenido menos actividad, bueno, ha sido día de reunión, de replantearnos, de ver cómo darle más voz a nuestro conflicto, al ver que los compañeros de CGT y de Solidaridad Obrera pues han currado, ¿no? Y han empezado a enseñarle a la gente pues qué está pasando, nos ha alegrado mucho, ¿no? Bueno, al fin y al cabo nos han echado a todo el pueblo encima y esto hay que cambiarlo, porque realmente que nosotros perdamos solo afecta al resto de los ciudadanos. En un momento en que más crisis hay, que más trabajo se necesitan, estamos en una empresa que lo que quiere es reducir la cantidad de puestos de trabajo. Y encima, los señores comunistas que rigen el ayuntamiento, ¿no? Que esto ya no tiene ni pies ni cabeza. Sí, yo por eso te quería preguntar, ¿qué papel están jugando hasta ahora, en este momento, tanto comisiones como UGT? Porque ya sabes que en la negociación de nuestro convenio, digamos así, prácticamente... Después de dos referéndum que perdieron, ya no se atrevieron a hacer un tercer referéndum y corrieron en firmar un convenio que el día 31 hemos hecho la impugnación del convenio y esperamos que nos salga bien, pero que aquí tanto comisiones como UGT corrieron en firmar un pésimo, bueno, un mal acuerdo, un mal convenio. Sí, de hecho nosotros usamos mucho de cara a la plantilla el referente de autobuses de no fiéis, porque todavía tenemos cierta cantidad de compañeros que se creen las promesas de la dirección, sobre todo porque son categorías muy nuevas que acaban de surgir y la empresa se dedica a meterlos bajo su ala y ponerle la miel en los labios, pero ya se llevarán la sorpresa que esta gente nunca cumple con lo que promete, pero en fin, que es, tenemos ahora cierta preocupación con UGT, porque está empezando a con un interés de a la hora de llevar las negociaciones a un plano de referéndum, ¿no? De vamos a preguntarle a la plantilla, vamos a darle voz a la empresa. Y sí que es cierto, nosotros, por ejemplo, somos asamblearios y creemos que tenemos derecho a la asamblea y a estar informados. Pero se empiezan a mover voces a favor de las urnas, ¿no? Una recogida de entre una plantilla de 3.800, 30 firmas están siendo suficientes como para intentar volver a traer las urnas a las votaciones de las asambleas. Sí, pero es lo que digo, porque con nosotros empezaron exactamente igual y es lo peligroso. Decían que el referéndum, las urnas, es lo más democrático y ya te digo, después de dos referéndum que lo perdieron, al tercero ya directamente fueron y comisiones UGT firmaron. El convenio de los miserables. Bueno, en eso también coinciden, curiosamente. Coinciden por la parte de abajo y por la parte de arriba. Coinciden la alta dirección y lo fuera de convenio en sus privilegios y coinciden los trabajadores en tener que soportar centrales sindicales como comisiones UGT, que en las dos empresas... Parece mentira que siempre están más del lado de la dirección que de la parte de los que tienen que defender. Sí, aparte, una cosita, Ramiro, que se me olvida, aparte de en los famosos referéndum de dejar votar a todos los fuera de convenio y los directivos. Pero es que esa es la clave de todo esto. O sea, bueno, que salían, como digo yo, con 300, 400 votos con un sí al convenio. Pues voy a poner una cancioncita de un grupo que se llama Super Submarina, que a los más viejitos que estáis aquí no suena mucho, pero a los más jóvenes que están en otra parte, porque yo no me incluyo entre los más jóvenes, sí que les suena mucho. Es una canción que se llama Hasta que sangren, Hasta que sangren, la canción es premonitoria y la vamos a poner porque tiene su gracia. Bueno, pues Super Submarina y Hasta que sangren. Mola, mola este tipo de canciones que nos meten un poquito de ánimo y de energía dentro del cuerpo. Bueno, continuamos un poquito con el tema de Metro, ya que es lo que hoy, junto con la noticia de un tema que hemos hablado en otras ocasiones, que es lo que le piden a los compañeros y compañeras de la universidad, del grupo este que ya habéis oído en otras ocasiones, 27 y mes, que les piden casi 500.000 euros en multas y aparte de un montón de penas de cárcel. Luego intentaremos explicar un poquito más esta noticia. Pues esto es lo que hoy nos está afectando como trabajadores y también como usuarios y usuarias del transporte público. Es curioso, ¿no?, que la dirección de la empresa ahora se dedique a, como decía el otro día, no sé si era Marc Grau o Mercedes Vidal, a decirnos qué es lo que tenemos que llevar a las asambleas, ¿no? Porque para ellos la porquería de convenio que nos presentaban era lo que teníamos que llevar los trabajadores y las trabajadoras a la asamblea, ¿no? Sí, de hecho ha empezado a hacer una campaña por ciertos departamentos de la empresa para que los propios trabajadores pues exijan al comité que traigan esa propuesta y se vote. Pero en las dos últimas sesiones de negociación ha aparecido una figura nueva, que es una categoría que acaba de inventar la empresa y que según ellos es la solución de todo esto, que presenta una división más. Claro, sería una segregación de los agentes, 200 agentes pasarían a esta categoría y sería pues una categoría nueva con su tabla salarial, con todo lo demás, y una forma más de complicarnos a todos los trabajadores la lucha. Y ponernos de acuerdo, ¿no? Que al fin y al cabo lo que sufrimos hoy en día es que no somos capaces de ponernos de acuerdo, no solamente en este sector, sino en todo. Es que yo creo que la historia al movimiento obrero nos ha enseñado muchas cosas, y yo creo que en ese aspecto casi todo está ya inventado, aunque sobre lo inventado podemos evolucionar. Si los trabajadores decidimos en su día organizarnos en sindicatos, es por algo. Si decidimos que tomábamos las decisiones en asambleas, también es por algo. Y si decidíamos ir a la huelga, también es por algo. Con nosotros nos une, nosotros como CGT de autobuses somos también asamblearios, y la empresa reaccionó en los conflictos que hemos tenido por los dos días, porque nosotros todas las decisiones las tomamos por asamblea. Afortunadamente pudimos acabar en aquella época con el comité de empresa de una manera muy muy sencilla. Tomamos la mayoría del comité de empresa y entonces le pasamos el poder a la asamblea. La empresa, ¿qué hizo entonces? Pues intentar dividirnos, y igual como hace con vosotros, que nuestras decisiones no se tomaran en asamblea, sino se tomaran en otros ámbitos. Antes lo contaba Godoy, así medio, pero yo te lo quiero explicar por si no lo conoces, por si os lo quieren hacer a vosotros. Como sabían que no podían con nuestras asambleas, porque nosotros, ¿cuántos delegados tenemos? Cuatro delegados, pero para nosotros el tema de tener delegados, pues bueno, va bien porque te puedes mover por ahí, pero no es lo fundamental. Lo que sí que tenemos claro es que entre nosotros y otros compis que hay así, pues que creen en las asambleas, no hay quien nos tumbe una asamblea. No hay quien nos tumbe una asamblea porque estamos con la gente, porque estamos con ellos. Entonces, en el último convenio se inventaron el tema del referéndum, los que os quieren meter a vosotros. Como volvieron a tener mayoría en el comité de empresa, no convocaron en la negociación del último convenio ninguna asamblea, cero. Las asambleas que hubieron eran porque las convocamos nosotros. Como comité de empresa no se convocó nada, cero asamblea, y por órdenes de la dirección convocaron primero un referéndum y luego otro, con los acuerdos que tenían con sindicatos, comisiones obreras y UGT, el SIT y la empresa, y en las dos ocasiones la gente les dijo que no, que aquello era una mierda de acuerdo, que no lo queríamos. Bueno, pues al final, para que veas tú, y es que os va a pasar lo mismo si lo consentís, de referéndum, referéndum, al final, como perdían los referéndums, se inventaron otra cosa. Ya no hay referéndum, lo llevaremos solo a asambleas de afiliados. Y si mis afiliados dicen que sí, pues te firmo el convenio, que es lo que hicieron, ¿no? Y posiblemente ahora vayan por ahí, intentarán lo del referéndum, y si no, por lo otro. Con lo que mi consejo es que aguantéis ahí la asamblea, y la asamblea es soberana, la asamblea que decida que para adelante o para atrás, o pero que sea la asamblea, ¿no? Que por algo los trabajadores, al cabo de años y años de organización, hemos visto que es la mejor manera de organizarnos. Sí, evidentemente, aparte es la que nos otorga más poder, porque la empresa dificulta mucho el hecho de manipular nuestra decisión, ya que se ha de tomar entre todos, y para eso la asamblea tiene que estar muy muy bien informada, también es verdad. Nosotros hemos tenido desde el año pasado a este ciertos problemas. Ya nos hicieron lo que has dicho tú, o sea, ya hemos llegado al punto de lo que diga nuestra asamblea de afiliados. Que hay algún sindicato que incluso diciendo eso no convocó asamblea de afiliados. O sea, tomó la decisión porque sus afiliados le respaldan ya de por sí. Y hubo un... O sea, en eso la empresa lo jugó muy bien, porque hubo una gran división incluso dentro de algunos sindicatos. La CGT lo ha pasado bastante mal en ese sentido. Hubo una gran división entre ellos y nacimientos de nuevas secciones y pérdida de fuerza en la asamblea. O sea, hay que hacer un llamamiento hoy en día, que cuando empezamos todo el conflicto eran asambleas de entre 1.000 y 2.000 trabajadores y ahora se han visto muy reducidas por este tipo de ataques. Entonces, tenemos que intentar volver a conseguir que el trabajador que secunda la huelga, porque ya hemos visto que es una gran parte de la plantilla, ¿no? Con estos porcentajes del 90-95%, vuelva a la asamblea, vuelva a retomar el poder y vuelva a exigirle a nuestros representantes que no tomen las decisiones por ellos. O sea, que nosotros también tenemos una voz y un voto, y sobre todo es lo que una vez en una asamblea se lo decíamos: no tenéis por qué ser héroes. O sea, ustedes están para trasladar nuestras peticiones a la dirección, y nos traen de vuelta lo que la dirección quiere, y nosotros entre todos tomaremos el camino que, y si nos equivocamos, nos equivocamos todos. No hace falta que haya un héroe que crea que va a hacer lo mejor, sobre todo porque al final vemos que hay más lobos con piel de cordero que buenas intenciones en este tipo de decisiones. Uh-huh. Sí, bueno, de cara a la semana que viene, ¿cómo se plantea la historia? ¿Seguiréis? ¿Hay alguna convocatoria de reunión con la empresa prevista, o os ha llegado la información, o cómo está el tema? Sí, sé que mañana Mediación ha vuelto a convocar a empresas y trabajadores a las 4 de la tarde, allá en Sepúlveda. Y el comité de empresa nos comunicó a todos los trabajadores que estaba intentando buscar un local para esta semana convocar una asamblea. Preocupados también, ¿no? Por quién ha tomado este, porque sabiendo la presión que estaba ejerciendo UGT a de mano de la empresa, pues estamos preocupados por qué va a pasar en esta asamblea. Sobre todo no por el hecho de que hayamos perdido fuerza, sino de que tienen la fuerza. Esperamos que no la vuelvan a perder, como ya pasó hace unos meses, sino que aprovechen que ahora estamos en esta situación, que los trabajadores luchan y que hemos visto que la empresa solo negocia si nosotros estamos fuertes y decididos a ir adelante con todo. Uh-huh. Las bases, volvemos a intentar recordarle a la gente que no escuchó el programa de la semana pasada o no nos ha seguido últimamente, las bases o lo básico para los trabajadores y las trabajadoras de que estáis en Metro, que queréis mejorar en este convenio, no quedaros como estáis, porque la teoría de Mercedes Vidal es que es el signo de los tiempos, la precariedad laboral, el que se cobre poco y todo eso, es el signo de los tiempos, con lo cual, según ella, no lo tenemos que comer. Yo siempre he dicho que los convenios son para mejorar y no para empeorar o quedarte como estás, ¿no? Entonces, la base de lo que vosotros y vosotras habéis consensuado para como algo que os podría decir, bueno, vamos a parar esta actitud de enfrentamiento con la empresa. ¿Ya lo habéis hablado entre vosotros? ¿Cuáles serían los mínimos que necesitáis para poder llevarlo a la asamblea y desconvocar los paros? Pues bueno, eso, claro, eso está muy en mano de las secciones que tienen representación en el comité. Sí, pero tú como trabajador, por ejemplo. Yo como trabajador veo que no hay que ceder en el hecho de que se siga reduciendo la plantilla. Vale. Por eso es muy importante. 6 años, casi para el sexto año que vamos a ir de congelación salarial, es una mentira que nos están vendiendo, cuando la empresa sí que está manejando mucho dinero y está subiendo sueldos y creando nuevos puestos para la ejecutiva. Por lo tanto, ya no nos convence. Y sobre todo, que se acabe esta opacidad. O sea, si tú tienes un problema y tú necesitas que yo ceda por mi parte, que yo me quite bienestar que hemos conseguido con años de lucha, como mínimo quiero saber qué cuentas tienes tú como para pedirme eso. Así que la empresa, si es un poco seria, se plantará delante de los trabajadores y dirá: estos son los problemas reales que yo tengo y esto es lo que yo necesito. Y seguro que por los dos lados podemos llegar a un acuerdo para que esto funcione. Uh-huh. Lo que me temo yo es que ellos tienen mucho más que recortarse, mucho más que perder que todos los trabajadores. Y un pequeño inciso que hago. Aquí estamos para desarrollar el tema, lo que necesitemos. Que creo que tenemos una responsabilidad. O sea, porque todo, en todo nuestro pasado, ha habido un pasado tanto en todo el sistema de transporte público, ha habido un pasado de lucha que solo buscaba conseguir mejorar. O sea, porque antiguamente, por lo menos en metro, te encontrabas gente que tenía que tener 2-3 trabajos para que eso sirviera para llevar su casa adelante. Y después de mucha lucha se ha conseguido llegar hasta donde estamos. Y esta gente, en menos de 6 años, quiere que echemos atrás tranquilamente 20 años. O sea, que volvemos... De hecho es peor, porque quieren inventarse un sistema nuevo totalmente liberalizado. Y nosotros tenemos, ya no te digo el derecho, sino el deber de mantener lo que en el pasado tanto costó conseguir. Y necesitamos que la gente siga teniendo trabajo. Y eso no solo necesitamos nosotros, lo necesita la ciudad. Necesitamos que el trabajo que se consiga sea de calidad y sea con un futuro. Y esta empresa no garantiza el futuro para nadie. Y mucho menos un trabajo digno y sin precariedad. Y eso es así. Y seguirá siendo así hasta que no lo cambiemos entre todos. Y somos los responsables, los trabajadores, las plantillas de metro y autobuses y teleféricos, no nos acordemos de nuestro no nos olvidemos, perdón, hermano pequeño. Pequeño porque son 24 de plantilla. Pero un gran ejemplo a seguir, ¿eh? Sí, buen ya ejemplo. Lo comentamos con los compañeros de CNT. Sí, muy, muy buena gente, los conocemos mucho, estamos ayudándoles también ahí en la negociación de convenio. A todo esto que estás diciendo, que yo estoy completamente de acuerdo, lo malo es que precisamente tiene que ser el gobierno teóricamente más progresista que ha llegado a la ciudad de Barcelona el que está mandando a tomar por saco, o quiere mandar a tomar por saco todo lo que hemos conseguido en mejoras sociales y laborales en las empresas de TMB. Se lo quiere cargar y utilizando los medios que han utilizado sus antecesores, lo que utilizó el PSC, Iniciativa, todos los que han, Convergencia, todo lo que han pasado. A mí me hace mucha gracia que depende de sea metro o autobuses o teleférico, pues dicen cosas diferentes. Igual como en autobuses impidieron que la gente votara al exigirle a los sindicatos que les firmaran el convenio sin ningún tipo de votación, a vosotros os dicen, oye, ¿por qué no le lleváis esto a votar a la gente? Luego también tienen a sus satélites que, por ejemplo, nosotros tenemos en autobuses Comisiones Obreras, que nosotros lo llamamos el sindicato cuchara, porque ni pincha ni corta, pero tienen ahí un elemento, el Barrios, ¿cómo se llama? Rafael Barrios. Rafa Barrios, que se permite decir... Es el mayor sinvergüenza que hayas visto jamás. A lo mejor me escucha y siempre dice que va a denunciar, pero nunca denuncia, que denuncia alguna vez. El otro día ponía un tuit diciendo, a ver si aprendemos de los compañeros de metro que van todos juntos. No, digo, perdona, te corrijo. ¿Cómo? Corrígeme. Del comité de empresa de metro que va todo junto. Él se olvida de los trabajadores y las trabajadoras, ¿verdad? Y le da todo el poder al comité de empresa. Sí, a ver si el comité de empresa de autobuses aprende del de metro y vamos todos juntos. Bueno, a este fulano habría que recordarle que el comité de empresa de metro convoca una asamblea, se aprueba una plataforma reivindicativa y todo el mundo la defiende hasta que se puede mantener esa unidad. En autobuses, él, entre otros, el Barrios este, su sindicato, impiden que haya ninguna asamblea para que entre todos decidamos qué es lo que queremos. No, él es el más listo de todos y ya decide por todo el mundo lo que hay que defender. Y él, que él es el defensor del comité de empresa y del funcionamiento, las estructuras y tal, se le olvida un pequeño detalle. Hace más de un año que el comité de empresa de TMB no se reúne. Entonces, sí. ¿Qué me estás contando? Mira, después, y esto también... ¿Qué me estás contando, por favor? Y son tan así que en nuestra empresa... Nosotros hace como 20 años decidimos que Comisiones Obreras y UGT eran puta empresa y no queremos saber nada de ¿y ellos? Y el SID. Y el SID también lo es, pero no sé si lo decidimos. Sí, también lo hemos decidido. Sí, también lo hemos metido. Ahora la CAT también. Entonces nosotros esa unidad con ellos pues no la hemos buscado nunca. Siempre buscamos la unidad de los trabajadores en las asambleas. Cuando nos ha ido bien, hemos ganado los conflictos, y cuando nos ha ido mal, como en el último, pues no. La empresa lo sabe y, entre otras cosas, lo que está haciendo es el tema de la contratación, ¿no? El filtro de la contratación. Teóricamente hay una contratación que no discrimina, que cualquiera puede entrar a trabajar en autobuses, pero realmente no es así. Y si alguno se escapa, luego está el tema de la entrevista personal, que ahí ya... poca gente se escapa. De hecho, de los últimos contratados, nosotros los llamamos los 15.000, no sé, de los últimos 400 trabajadores que han entrado en autobuses en los últimos años, no tenemos ni un solo afiliado, ni uno solo, ¿sabes? Y eso se nota también, ¿eh? Eso la empresa lo sabe, dice, ¿cómo nos vamos a cargar a estos de la CGT que dan tanto por culo? Pues quitándoles gente. Sí, sí, de hecho se nota que es la misma empresa porque utilizan los mismos modelos. Y aquí cuando metieron las líneas automáticas, el gran proyecto, que es un agujero negro que se come todos los presupuestos. Económico. Sí, sí. La nueva categoría que han creado, pues han cogido un perfil muy formado, ¿no? Muy, muy técnico, pero muy sumiso. Sí, al principio empezaron a usar gente dentro de la empresa y ya se vieron que eso era menos maleable. Entonces han cogido gente que es su primer trabajo, es la primera vez que se enfrenta al mercado laboral, y sus jefes pues constantemente les dicen que ellos son el futuro, que ellos van a heredar el metro, básicamente. Que nos hagan caso a vosotros. Sí, claro, que nosotros somos problemáticos, que nosotros somos los malos, que es que primero hay que hablar las cosas con tu jefe, y después, si tu jefe pasa de ti, ve a los demonios del sindicato, ¿no? Que esto ya nunca trae nada bueno. Y al final nos estamos encontrando con una categoría que asume labores de otras categorías bajo su propio riesgo, porque hace poco tuvimos un accidente que ha sido un poco tapado porque ningún compañero quería denunciar, pero básicamente dos trabajadores de una categoría estaban haciendo una labor que no les correspondía en vía y que han asumido voluntariamente. Y pues ahí va de lo importante de ser una categoría profesionalizada, pues que tanto el que les dio permiso para entrar como ellos, pues se ve que no sabían que había un tractor por la vía, y el tractor se empezó a acercar, ellos se asustaron con el sonido sin llegar a ver la máquina, y pues entre la carrera por las vías hubo una caída en el suelo con un golpe contra rail en la cara, con ciertas cosas, pero ahí no ha pasado nada. Ahí no ha pasado nada porque han ido los jefes y lo han tapado todo. Sí, besitos en la cara y una promesa de futuro. Y esta gente está renunciando a derechos que han conseguido, no nosotros en estas empresas, sino que consiguieron los trabajadores en el pasado. Sí, sí. Están renunciando a ellos por pagas de objetivos, que eso ya me parece algo terrible. Que a una persona se le muera el padre y le correspondan sus 2-3 días que les corresponde, y su jefe le diga, vas a perder los objetivos por no acudir a trabajar. Vamos a hacer una cosa, yo te voy a coger 3 días de tus vacaciones y te los voy a poner ahí. Y tú resuelves los problemas que tengas que resolver y así cobrarás tu paga de objetivos. Y dices, ese es tu derecho. O sea, ha costado luchas conseguirlo y tú lo estás vendiendo por un poquito de dinero. Sí, bueno, como decías antes, esto es copia de la misma empresa. En autobús le está pasando exactamente igual, y todavía hay gente que, bueno, se acaba creyendo que eso es lo de la prima por objetivos, que es la bicoca, sí. Que entre comillas, aquel que es buen trabajador según la alta dirección o según la empresa, pues aquel, claro, si no pillas la baja o no te pones enfermos como nos ha pasado a nosotros, y al mes vero, pues claro, la gente ha cobrado sus 200 y pico euros, que incluso en TV, para aquellos compañeros que estuvimos haciendo los paros, la empresa no quiso pagar esa prima de objetivos, aunque no hubieran pillado la baja. Y bajo la amenaza nuestra de que eso era un derecho constitucional, que lo íbamos a denunciar, la empresa y comisiones y UGT, pues recularon y dijeron, no, a los que han estado haciendo la huelga sí que van a cobrar la prima. O sea, pero claro, es lo que dices también, pero hay trabajadores que en el fondo al final hasta se acaban creyendo eso y dicen, bueno, o sea, a mí la empresa, ¿por qué no pilla la baja? Me da 200 euros, pues mira, sí, bienvenido sean, yo soy una máquina y aunque esté enfermo voy a trabajar. Me niegan mis derechos, pero qué buena gente son, ¿eh? Sí, que, sí, que sí. Me cambian los días de vacaciones. Mira, me voy a tomar unos cafecitos con ellos en la máquina de café, ¿no? Ese es el pensamiento. Cuando yo le recuerdo a mucha gente que esto no es una casa de amigos, esto es una empresa y existe una relación de patrón-trabajador, que no podemos permitir que nadie juegue con nuestros derechos. Y sobre todo con una productividad que no se basa en crear un producto, se basa en dar un buen servicio. Y esta empresa está dejando de dar un buen servicio. Y encima se reparten los objetivos. Sí, entre ellos, es así. Bueno, un pequeño apunte, solo al comentario de lo que decía Merca sobre los nuevos y las nuevas. Es que en este domingo estuve currando y me encontré con dos compañeros que eran, un compañero y una compañera que eran nuevos. Me comentaron que cuando ellos estuvieron en el CIEF estaban allí los de UGT. Los CIEF son, para quien no esté dentro de la empresa, los cursillos en que se nos forma para llevar un metro o un autobús con todas las condiciones y tal. Pues estaban gente de UGT, no, no, yo no digo compañeros porque no lo son, gente de UGT, gente de Comisiones Obreras y gente del SIT. Y les comenté, mira, quien está, porque estaban trabajando a fines de semana los dos, quien está permitiendo que la empresa te contrate de forma precaria es quien luego va allí a los cursillos de formación para aprovecharse de esa precariedad y utilizarte a ti para aumentar su cuota de poder dentro de la empresa. Se está aprovechando de la precariedad que están creando, ¿eh?, para ir a ver a la gente que, con la promesa de que si se afilian a su sindicato, ¿eh?, tendrán una continuidad mucho mejor dentro de la empresa, ¿no? Miserables. Sí. Son unos miserables. Y es que... Te van a denunciar. Venga, otra denuncia. Rafa Barrios, denúncianos, hombre, denúncianos. Bueno, pues dejamos un poquito ya este tema y voy a poner algo. Va a otros que también los denunciaron o los quisieron denunciar por aquello que decían, por aquellos que explicaban, por aquellos que han enviado por Twitter, por aquello que la libertad de expresión, que siempre hemos estado luchando por ella, nos ha intentado negar. És per una cançó que va fer en català, o sigui, en mallorquí, vamos. És més, o sigui, aquests tios han llegit en sa puta vida una poesia en català i ara se les donen d'experts en rap mallorquí? És l'hòstia, eh? Sí o no? Mi maestra, espero no ofenderlo ni irritarlo, maestra, pero mi deseo casarme con su hijita, maestra, quizás sea una osadía, hay pedir la mano de su hija y no me creáis oportunista ni un playboy, mi maestra. No pretendo enriquecerme, ni quiero palacio, ni paje, ni yate, ni quiero ser duque, usted ni chambelane, no deseo aprovecharme, ni robarle nada. Es cuestión de amor. Yo que estoy loco de amor por la princesa, majeta. Entiéndalo, rey mío, por favor. Compréndalo, que aunque seáis soberano, yo supongo que sois humano, y como el resto de sus siervos, también tendréis sentimientos. Yo sé que vos realmente también os cagáis y folláis y sudáis como yo, esto es real. Así pues, présteme un poquitín de atención. Le hablaré francamente. Frente a frente, majestad. Quizá yo no sea el yerno que soñó mi majestad. Nunca tuve dinero, ni soy conde o caballero. Yo no llego ni a hidalgo ciudadano raso. Mi estirpe no es noble, pero mi nobleza me obliga a decirle la verdad. Y sería mentirle si digo que tengo respeto por su monarquía. Siempre me he cagado en toda su dinastía y en su puta patria, su sucia bandera, su reino de mierda. Y en su sangre azul. Será ahora real decreto del corazón, mi majestad, que me arrastre y que reniegue por amor, mi majestad. Pues si la fe mueve montañas, el amor remueve el alma, y hasta el ser más consecuente ante el amor pierde su honor. Yo por amor soy capaz de mandar a la mierda mi firme principio de republicano. Cambio de camisa y rindo pleitesía a la monarquía. Y que viva el amor. Que me convirtió en... Bueno, pues esto es un anticipo de algo que desde Contrabanda hemos hecho y me parece un documento sonoro fantástico. Sabéis algunos y algunas, y si no, pues lo explico yo ahora, que ayer hubo en el Parque del Gran Sol, allí en Badalona, un acto organizado por una plataforma que se formó alrededor de gente como el rapero Baltonic, como gente que había sido denunciada por utilizar la libertad de expresión para, bueno, pues para intentar ayudar a esta gente y denunciar una situación de que después de casi 50 años de que se acabara la dictadura aún seguimos haciendo conciertos y notas y seguimos luchando por la libertad de expresión. El concierto se llamaba No Callarem, el concert por la libertad de expresión, y desde Contrabanda, bueno, pues Albert, Bea, Ernest y otra gente también de aquí decidieron ir a emitir en directo este concierto. Os recomiendo, pero mucho, muy mucho, que si tenéis un tiempo bajéis de la página web de contrabanda.org el podcast de este concierto. Es un concierto que yo me pongo, lo he estado escuchando hoy, dura 4 horas y pico el programa, pero merece la pena el conservarlo. Lo intento equiparar a algo tan mítico como fue Woodstock o conciertos en el Reino Unido, y creo que merece la pena el esfuerzo que se ha hecho desde esta casa Contrabanda en ir hasta allí, en emitir en directo todo el tiempo posible del concierto y en ponerlo en nuestra página web. En el concierto intervienen, como habéis oído, Albert Pla, Lágrimas de Sangre, Charango, bueno, pues un montón de gente, y que ya veréis que está lleno de entrevistas a músicos y personas involucradas en esta campaña que, bueno, nace como respuesta social, política y cultural delante de las últimas persecuciones, acusaciones y condenas al músico, pues, de Defcon 2, César Strawberry, al rapero Baltonic, a la tuitera Cassandra, a los raperos Ayas y Proc, bueno, pues un montón de gente. Bueno, os lo recomiendo, pero mucho. Lo encontraréis en la página web de Contrabanda ORG, lo podéis descargar y es un podcast. Y bueno, ya hemos tenido que despedir al compañero de CNT, que se nos iba, va a su asamblea. Y tenemos noticias. Este miércoles, en un principio, teníamos un juicio por un tema de un parte que hacía firmar la empresa cuando trabajabas una fiesta oficial que tienes descanso y que la empresa hacía firmar un papel para ahorrarse, digamos así, en pagar 77,50 euros, que sería la cantidad de este año. Esto viene firmado desde, fue firmado por Comisiones UGT en el convenio 2005-2008. Y nosotros, como lo voy a hacer de otra manera, viendo que la empresa estaba haciendo firmar esos papeles a la gente para que renunciaran y que prácticamente nunca habían pagado esa cantidad de más por trabajar una fiesta oficial que te tocaba descansar, bueno, hemos puesto la pertinente denuncia. El juicio se iba a celebrar este miércoles 24. Y en esta ocasión tenemos que decir, que por eso lo decimos por las ondas, que por problemas personales de nuestra abogada, el miércoles se ha tenido que suspender el juicio. Ya avisaremos de cuándo es la... Bueno, el juez vuelve a poner fecha para la celebración del juicio. Este era, el juicio era este miércoles 24, ¿no? Sí, este juicio era este miércoles 24. Vale, pues... también tenemos una noticia que era la que os he anticipado antes. Hoy salía la noticia de que ya el juez había dictado que 27 personas y más, que era, digamos, un movimiento social que había surgido delante del intento de la Universidad de Barcelona de criminalizar a un grupo de trabajadores, profesores y alumnos de la universidad por intentar mejorar la enseñanza pública, pues el juez ha dictaminado que tienen que hacer frente a una responsabilidad civil, perdón, de casi más de medio millón de euros, y les pide, bueno, pues un montón de años de cárcel. Ya en su momento se le pidió a diferentes estamentos del Ayuntamiento de Barcelona y tal que se pronunciaran en contra de esta historia. Se le dijo también a la universidad, a estos nuevos rectores que han salido en las últimas elecciones, que retiraran los cargos, porque en realidad los posibles daños que se produjeran solo llegaban a 10.000 euros, pero parece ser que todo continúa en marcha, ¿no, Mercader? Sí, es de aquellos temas que se les va de las manos. Cuando alguien decide que la represión tiene que subir el tono, porque la gente parece ser que se está haciendo muy contestataria, pues llega un momento que se le va de las manos, y un caso es este. Los compañeros que de los 27 y mes, que es la campaña, sí, que están encausados en este juicio, pues la mayoría son estudiantes, pero hay que recordar que también hay profesores y personal administrativo de la universidad, pues desde precisamente la universidad, los órganos rectores de la universidad, se puso una denuncia contra ellos por la ocupación que hicieron, una ocupación pacífica que hicieron del rectorado de la universidad. Que hay que recordar que históricamente, los que somos viejos como los tres que estamos aquí, pues los rectorados y las universidades, que yo tengo memoria, es que ya se ocupaban en la época franquista, ¿eh? Y así, de hecho, siempre se dijo que la Universidad de Bellaterra está diseñada en plan cuartel militar, para que la policía la pudiese ocupar y proteger en un momento dado, ¿no? Lo que parece mentira que sean los rectores actuales y las direcciones de las universidades públicas catalanas los que meten denuncias cuando hay una serie de protestas que precisamente son para mejorar la calidad y también y reducir los precios que cuesta la universidad pública a los trabajadores. Bueno, pues en esta represión que se les va de las manos, la cosa va rodando, de momento meto una denuncia para que esta gente se calmen un poco, y acaba la cosa, que sí, en su día estará el juicio en el que se van a juzgar a estos compañeros, en los que los fiscales les piden de 11 a 14 años de cárcel, pero hasta que llegue ese momento, el juez ya ha dicho que tienen que depositar una fianza conjunta de 511.000 euros. Que en caso de que no la depositen, pues seguramente lo que se declarará es un embargo de bienes por esa cantidad. Bueno, pues desde aquí, igual que hemos hecho con los compañeros de Metro, toda nuestra solidaridad, esperando, sabemos que se están reuniendo todos los encausados para decidir entre todos qué posición van a tomar ante este nuevo ataque del sistema. Y lo que decidan, pues ahí estaremos con ellos. Si deciden recoger pasta para depositarla, pues ayudaremos. Y si deciden no recogerla, como también medida de respuesta a este ataque, pues apoyándolos. Y desde aquí vamos a intentar que esta semana que viene, no, que está ocupada, pero en próxima semana, pues que venga uno de los encausados y nos explique bien cómo está el tema. Sí, leo solo una pequeña parte del texto porque ya se nos va el programa. Dice: las imputadas de son 27 i més considerem que la continuïtat d'aquest procés i la petició d'un embargament preventiu de més de mig milió d'euros suposa per les persones encausades una condena encoberta que no respecta la presumpció d'innocència i que atenta greument contra el dret fonamental de dissidència i protesta. Bueno, el texto completo lo podéis encontrar en las xarxes sociales. Bueno, desde aquí, como ha dicho Merca y como también dirá Godoy, son las 7:01, pues nos vamos, nos escuchamos la semana que viene desde las ondas libres de Radio Rosco, este programa que se hace en esta cadena de radio, como queráis llamarle, autogestionaria, que se llama Radio Contrabanda, desde el 91,4 de la FM. Venga, gracias Godoy, nos escuchamos. Dios, buenas tardes. Gracias Mercader, nos escuchamos. Adiós, compañero. Venga, hasta la semana que viene. Salud y revolución. Va. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang